Muy buenas tardes. A nombre de la Facultad de Derecho les damos la más cordial bienvenida y el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad, les envía un cordial saludo, al igual que el doctor Víctor Manuel Garay Garzón. En el marco de la Cátedra Extraordinaria César Sepúlveda, se va a llevar a cabo, que le fue otorgada al doctor Manuel Becerra, esta Cátedra Extraordinaria, que fue acordada en sesión del Consejo, del H Consejo Técnico de esta Facultad de Derecho. Se estableció que los recipiendarios de estas cátedras llevaran a cabo una serie de actividades académicas en homenaje a estos grandes maestros que tuvo nuestra Facultad de Derecho, y en este caso el maestro internacionalista César Sepúlveda, que además fue el director de nuestra facultad. El maestro César Sepúlveda dará una pequeña semblanza de su biografía, el doctor Manuel Becerra Ramírez, y en el marco de esta cátedra se va a llevar a cabo la presentación, en honor a él como internacionalista, del libro denominado Las Fuentes Contemporáneas del Derecho Internacional, de la autoría del doctor Manuel Becerra Ramírez, que haremos un comentario, la portadora de la voz en este momento, Socorro Marquina, que estoy en la Secretaría Académica, a sus órdenes, perdón por mencionarme primero, pero en ese orden va a ser. Posteriormente lo hará también el maestro Ulises Ramírez Gil, catedrático también de tiempo completo de esta Facultad de Derecho, maestro de más de 35 años, ¿verdad, maestro? Casi, aquí en la Facultad de Derecho. Y también el doctor Luis Lorenzo Córdoba Arellano, también profesor distinguido internacionalista de esta Facultad de Derecho. Agradecemos la presencia de la maestra Vaca aquí con nosotros, del maestro Nacho Otero y de la maestra Marilú. Muchas gracias por compartir con nosotros esta presentación del libro en el marco, repito, de la Cátedra Extraordinaria César Sepúlveda. Vamos a dar el micrófono, el uso de la palabra, al doctor Manuel Becerra Ramírez, que él dará la semblanza del doctor César Sepúlveda, y al final de las presentaciones de los comentarios a su obra, él dará también una intervención sobre la experiencia de esta, su última obra. Gracias, doctor, por favor. Buenas tardes y muchísimas gracias a la Facultad de Derecho por varias razones. Una, en principio, por haberme otorgado el gran prestigio de ocupar la cátedra César Sepúlveda, y después por invitarme a la presentación de este libro. En relación con el maestro César Sepúlveda, no quiero ser muy ocupar mucho de su tiempo. Simplemente les digo, puesto que veo a muchos jóvenes aquí que seguro no conocieron al maestro Sepúlveda. El maestro Sepúlveda ocupa un lugar muy importante en la historia de la, podemos decir, de la enseñanza del derecho internacional en nuestro país. Él es un tanto heredero del creador, podemos decir, de la Cátedra de Derecho Internacional en el tiempo contemporáneo. Estoy hablando de la década de los 40, 50, y estoy hablando de Manuel Pedroso, quien fue profesor del maestro Sepúlveda. Eso es también muy interesante, porque Manuel Pedroso fue un profesor que emigra a nuestro país en virtud de la guerra civil en España. No deja ningún libro escrito, sin embargo, por allí alguna vez me encontré algunos apuntes de él, y es interesante ver cómo, de qué manera influyó el pensamiento del maestro Sepúlveda. El maestro César Sepúlveda entonces llega a ser uno de los grandes maestros de Derecho Internacional. Todavía algunos profesores siguen ocupando su manual de Derecho Internacional Público como material de trabajo en clases, pero el profesor Sepúlveda, aparte de escribir este gran manual con el cual muchos nos educamos, tiene una serie de trabajos sobre, por ejemplo, reconocimientos de Estado, reconocimientos de gobierno. También escribió mucho sobre la cláusula Calvo. Un tanto es uno de los comunicadores de la cláusula Calvo en nuestro país, que sabemos bien que el autor de la cláusula Calvo, que está dentro de nuestra Constitución, fue un jurista argentino. La obra del maestro Sepúlveda es una obra bastante amplia y tiene fundamentalmente tres ejes fundamentales. Uno, indudablemente, el derecho internacional; el otro, el derecho interamericano. Algunas de sus obras son clásicas, son recomendables, sobre la evolución de las instituciones en América Latina. Hay un libro sobre el panamericanismo en el continente, que es hartamente recomendable. Y la otra rama que él también cultivó en forma también muy importante es la de derechos humanos. Fue en su momento miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dio un curso en Naciones Unidas precisamente sobre el sistema interamericano. Aparte de la cuestión teórica, que les digo, todavía es vigente y es recomendable para todos aquellos que nos interesamos en el derecho internacional, fue un gran divulgador de la materia. Como dijo la maestra Marquina, en la década de los 60 fue director de esta Facultad de Derecho. Desgraciadamente, por alguna circunstancia que también es un momento histórico bastante interesante, él tuvo que dejar la Facultad de Derecho por una situación política interna que arrastró inclusive a que el rector Ignacio Chávez, en aquel momento de la universidad, tuviera que renunciar a su cargo. Entonces, desde la década de los 60, el maestro Sepúlveda se va de la Facultad de Derecho. Yo tengo el gusto y el honor de haberlo conocido cuando él era miembro fundador del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, en donde decía el maestro que era la Facultad de Derecho en el destierro. Él funda el Instituto Matías Romero, impulsa nuevamente los estudios de Derecho Internacional desde esa nueva trinchera académica, y posteriormente ocupó algunos cargos dentro de la diplomacia mexicana. Fue, por ejemplo, embajador de México en Alemania, donde también alguna vez lo me reuní con él. Hay una anécdota que podría ser interesante contarles sobre de él. Hay varias anécdotas que podría contarle. Algunas no son muy agraciadas a él porque tenía un carácter bastante fuerte, pero hay una en donde podemos ya terminar nuestro momento de recuerdo al maestro Sepúlveda. Cuando yo salí a estudiar a la Unión Soviética, hablé con el maestro Sepúlveda y él me dijo: mire, Becerra, mire, compañero Becerra, realmente no sé por qué se va usted a la Unión Soviética si tienen una perspectiva voluntarista, y eso no va de acuerdo con las nuevas concepciones de derecho internacional. Por supuesto, yo estaba hablando con él en ese momento, cuando tenía que salir al día siguiente, creo que para Moscú, ¿no? Sin embargo, yo estaba muy convencido de ir a estudiar a Moscú, y ya en Moscú, y pasando el tiempo, yo me mantenía en comunicación, entonces no por Twitter ni por correo electrónico, sino por una antigua instrumento que eran cartas, y además las leía mucho su secretaria, estaba enterada de todo lo que escribíamos. Bueno, entonces yo le escribí que precisamente me había entrevistado, ya me habían pasado 1 o 2 años, me había entrevistado con mi tutor, que era Grigori Ivanovich Tunkin, un gran especialista en derecho internacional soviético. Y él me había dicho que había la posibilidad de que uno de los libros, de los grandes manuales de derecho internacional de América Latina, fueran traducidos al ruso. Y me dijo, entre ellos está el de su profesor, el maestro César Sepúlveda. Entonces, a mí me dio mucho gusto, ¿no? Y se le escribía a Sepúlveda. Y entonces Sepúlveda me contestó, por ahí tengo la carta, diciéndome que qué gran maestro, el maestro Tunkin, y que el derecho soviético era muy importante en el mundo, que qué bueno que estuviera yo por ahí. Por supuesto, me olvidé de lo que me había dicho anteriormente, porque me caía muy bien el maestro Sepúlveda. Y desgraciadamente, de América Latina no escogieron el libro del maestro Sepúlveda. Fue el libro del maestro Jiménez de Arechaga, un jurista uruguayo. Pero porque ya lo entendí por qué después, porque Jiménez de Arechaga era juez en ese momento de la Corte Internacional de Justicia. Tunkin, mi profesor en Moscú, era miembro del curatorium de la Academia de Derecho Internacional y tenían mucha comunicación. Entonces, fue un... pero bueno, significa de alguna manera que se valoraba altamente el trabajo del maestro Sepúlveda. Y lo último, alguna vez me dijo el maestro Sepúlveda, precisamente alguna vez que lo visité en Bonn, me dijo, mire, Becerra, ¿para qué se dedica al derecho internacional? Si eso es derecho internacional, es una materia muy ingrata. Dice, el internacionalista debe de conocer historia, debe de conocer, por supuesto, derecho internacional, diplomacia, debe de conocer relaciones internacionales, debe de conocer idiomas. Es muy ingrato, dice, porque además al derecho, el derecho internacional, ¿a quién le interesa? Ese gran impulso que le dio a mi carrera en ese momento, por contradicción, en sentido contrario, y muchas otras más anécdotas del maestro Sepúlveda. Indudablemente era un gran divulgador, un animador en el campo del derecho internacional, y por supuesto, aunque con sus comentarios rudos, era un guía en la materia. Por eso es un gran honor tenerla. Sin lugar a dudas, es un gran honor el que usted, como especialista en derecho internacional, se le haya otorgado, y por algo se le otorgó, la cátedra extraordinaria César Sepúlveda. Muy bien, muchas gracias. Bien, pasemos ahora a la presentación del libro que, como internacionalista, en homenaje al maestro César Sepúlveda, ahora esta cátedra que recibe el doctor Manuel Becerra hace homenaje a este gran internacionalista César Sepúlveda, otro gran maestro con gran experiencia y trayectoria en su línea de investigación. El doctor Becerra homenajea al maestro Sepúlveda con una nueva obra en derecho internacional, y es esta obra denominada Las fuentes contemporáneas del derecho. Y esa obra, sin lugar a dudas, es un estudio del derecho internacional público, que es necesario conocer las fuentes originarias, su génesis, su evolución y su aplicación, para conocer qué otras nuevas fuentes van a surgir como herramientas que favorecen y fortalezcan la actividad en las relaciones jurídicas en la comunidad internacional. Y esta obra que ahora nos presenta el doctor Manuel Becerra justo nos refiere a ese cambio de paradigma, donde ya no solamente estamos constreñidos a las fuentes que nos establece el artículo 38, fracción primera, bueno, fracción primera y segunda, pero vamos a estudiar, nos vamos a referir a lo que la obra del doctor Manuel Becerra establece del artículo 38, fracción primera, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las fuentes, digamos, tradicionales del derecho internacional público, sino que aquí ya hay un cambio de paradigma, donde nos amplía el panorama normativo y en dicha obra nos presenta otras fuentes no establecidas formalmente en el estatuto. Esta obra que nos presenta el doctor, que ustedes, muchos de ustedes, vi que ya la traen ahí en mano, es una obra muy bien organizada, muy bien escrita, muy bien ordenada, muy bien estructurada, muy accesible, muy, nos lleva de la mano con una metodología y una técnica muy accesible, una metodología. No cabe duda que el maestro, además de ser un gran investigador, es un maestro, es un docente para plantearnos y guiarnos, nos lleva de la mano. Esta obra está estructurada en 5 capítulos. Para mí, los 2 últimos capítulos fueron los esenciales o los que me llamaron más la atención. El primer capítulo se refiere a las doctrinas del concepto de fuentes del derecho internacional y trata las fuentes materiales, las formales, la fuente como obligaciones del derecho internacional. Y por supuesto nos da un apunte, una introducción a un concepto contemporáneo de fuente, o sea, nos va introduciendo. En el segundo capítulo analiza el artículo 38, fracción primera, su génesis, su jerarquía y su evolución, o sea, lo que está plasmado de manera normativa en el estatuto. En el tercer capítulo estudia las fuentes previstas en el artículo 38, es decir, las convenciones, tratados, la costumbre, los principios generales, la jurisprudencia y la doctrina, es decir, lo que ya está previsto. Pero en el capítulo cuarto, ahí ya se pone interesante el asunto, porque es donde empieza a analizar las nuevas fuentes, nuevas si es que se pueden considerar como nuevas, porque no están previstas en el artículo 38, y empieza a tratar cada una de ellas y el por qué deben ser consideradas como fuentes. Porque desde los años 60, 70 o 90 se han venido utilizando, se han venido aplicando muchas de ellas, y esto viene a fortalecer y a enriquecer la doctrina y la aplicación del derecho internacional, tales como la codificación, los acuerdos ejecutivos, las resoluciones de organismos especializados y de organismos internacionales, los actos unilaterales, que de unilaterales pues no tienen mucho, porque un acto unilateral siempre va a tener a otro frente a él, ¿verdad? El SOPLO, las opiniones de la Asamblea de Naciones Unidas, o las resoluciones del Consejo de Seguridad, en fin, y va analizando cada una de estas que pueden ser ya consideradas como fuentes nuevas, fuentes contemporáneas del derecho internacional, y las analiza de manera muy seria, muy sólida, y da los razonamientos del por qué deben ser consideradas como fuentes. Algo que no hay que olvidar es que este artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es enunciativo, mas no limitativo. Al menos así lo considero yo. Siempre la Corte podrá allegarse de los elementos considerados en el artículo 38 para resolver un conflicto que se le plantee de lo establecido en el 38, pero puede allegarse de algunos otros elementos, y esos otros elementos o fuentes, como las menciona aquí el doctor Becerra, pueden ser cualquiera de estos otros mecanismos derivados de otras resoluciones o consensos. El consenso también lo menciona él, que es muy importante, y hace un gran estudio sobre esto. Es decir, dados los avances del derecho internacional, de la dinámica y de las relaciones de la comunidad internacional, de la complejidad de las relaciones, es necesario ampliar las fuentes, y por ello la normatividad, para resolver con mayor eficacia y eficiencia las relaciones y los conflictos que se planteen entre los sujetos del derecho internacional. El análisis y el aporte que hace el doctor Becerra es un estudio muy serio, muy sólido, y esto lo hace, sin lugar a dudas, en el quinto capítulo, donde les mencionaba que para mí también fue muy interesante, porque ahí plantea las fuentes del derecho internacional, del derecho penal internacional. Además de llevarnos de la mano sobre los antecedentes de cómo surge la Corte Penal Internacional desde los tribunales de Núremberg, de Tokio, de Ruanda, de Yugoslavia, los de Sierra Leona, etcétera, hasta llegar a la constitución de la Corte Penal Internacional, de su vinculación con los derechos humanos, con el derecho humanitario, para finalmente señalar la interrogante si el derecho consuetudinario es o debe considerarse como una fuente de derecho internacional. Hay estudiosos que no están de acuerdo con ello, porque dicen que va en contra del principio de legitimidad, que sin crimen no puede haber ley, este principio máximo. Él, por el contrario, señala que debe de tomarse en cuenta el derecho consuetudinario, ya que no todos los estados suscriben todos los tratados, y por consiguiente debe de incorporarse esta nueva fuente en el derecho penal internacional para tratar de evitar a toda costa la impunidad a nivel internacional, y que todo lo que se ha venido derivando y lo que se compiló y se codificó en estos tribunales que sirvieron de antecedente a la Corte Penal Internacional deben de ser considerados como derecho consuetudinario y como una fuente fundamental. Creo de verdad, ya no me quiero extender más para darle participación a mis compañeros, a mis colegas, que este estudio que hace el doctor Becerra, sin lugar a dudas, será una obra de una consulta obligada, de referencia muy importante, como lo son todas sus demás obras que ha escrito, de una facilidad y de una muy ligera consulta, pero no ligera son muy profundas, por supuesto, y muy serias, pero muy accesibles para la consulta de los estudiantes y de los académicos también. De verdad, yo felicito al doctor Becerra por esta nueva aportación y pues lo exhortamos a que nos siga ilustrando con estas investigaciones y con esta aportación en beneficio del derecho internacional público. Muchas felicidades y en buena hora, maestro. Pedimos ahora al maestro Ulises Ramírez que nos dé sus comentarios sobre la obra. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, yo me siento agradecido por parte de mi buen amigo Manuel Becerra, la honrosa distinción de que coadyuvar en la presentación de su libro. Siempre estamos comentando los distintos temas de lo que escribe. Admiro su profunda capacidad de trabajo. Es un hombre incansable, ¿verdad? Y además, siempre con una sonrisa a flor de labio. Agradezco también, por supuesto, a la dirección de la facultad, su director Raúl Contreras, ¿verdad?, para haber aceptado que yo admitido que hubiera estado en este evento. Pero también quisiera solicitar la venia del doctor Manuel Becerra para ahondar en algunos aspectos acerca de don César Sepúlveda. Mi gran frustración es que no haya sido mi maestro César Sepúlveda. Pudo haberlo sido. Yo entré en 1964 a la Facultad de Derecho y a través de una infamia, de la manera más vil, salió ese gran director que tuvo esta facultad, donde había una altísima calidad académica, excelencia académica, ¿verdad?, por parte de algunos supuestos estudiantes porros, que arrastró a ese también gran rector, como era el doctor Ignacio Chávez. Salieron de la forma más vilipendiada. Ya no logré alcanzar que al año, porque era por años que se estudiaba la carrera. Aquí está el distinguido maestro, don Ignacio Otero, ¿verdad?, que pues también corresponde a esa época en que estudiamos. Y él, cuando se fue, pues juró que jamás regresaría. Era parte de todo eso que traía don César Sepúlveda. Traía un dolor, y tú y yo lo sabemos. Trae un dolor intenso por la forma tan vil como salió de aquí, ¿verdad? Y la base de las cuestiones más viles que se puedan presentar en un asunto académico. Solamente una ocasión, después de muchos años, vino a la Facultad de Derecho a dar una plática, porque se lo fueron a pedir alumnos. Quiero aclarar que hasta rectores le pidieron que regresara a dar clases. Directores le buscaron de distinta manera y dijo que no. Pero fue un grupo de alumnos a invitarlo a dar una plática. Y recuerdo que la misma se llevó a cabo en el Seminario de Derecho Internacional. Conociste las instalaciones regias, muy bonitas. ahí todo el mundo escribía sus tesis, etcétera. Esa estructura desapareció y vinieron y estuvieron aquí tres genios del derecho internacional. Don Antonio Gómez Robledo, don Óscar Treviño Ríos, que bien merecería homenaje también por parte de esta facultad. 20 años director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de los fundadores de la Dirección General de Profesiones, quizá el principal, el presidente López Mateos lo mandó a eso, ¿verdad? Y después, finalmente, primer subprocurador y después procurador de la República. Sus últimos años como un gran director del Seminario de Derecho Internacional. Los tres estábamos anonadados. Toda la inmensa sabiduría que tenía. Escasamente estuvo aquí una hora, hora y media, y discretamente se retiró. Jamás regresó don César Sepúlveda a la Facultad de Derecho. Y con esto quiero decir que la fuerza, el empuje, el ímpetu que un buen estudiante puede llegar a tener para permitir el regreso de grandes maestros siempre es válido. Los honros con su presencia gracias a los estudiantes. En el otro aspecto, como dice Manuel Becerra, con toda la razón, ya lo he comentado, don César Sepúlveda era un hombre como de cerca de 2 metros de estatura, una recia personalidad, una rectitud en el desarrollo de sus actividades, y lo mismo exigía para todo el personal docente y a los mismos alumnos. ¿Y qué fue lo que pasó? Él dejó a la posteridad una obra, Manuel lo conoce muy bien, los señores profesores también la conocen, que hasta este momento es al único mexicano, con respeto, internacionalista, que Antonio Trujillo Lizerra, José Pastor Medrejo, entre otros grandes intelectuales, lo citan en sus obras. Eso habla de la calidad. Sobre todo en ciertos temas en los que él fue muy reconocido, en lo que se refería a las costumbres regionales en el campo del derecho internacional respecto del sistema interamericano. Yo creo que ha sido una de las obras más valiosas, al igual que la del maestro Francisco Juárez Cancino, y por ahí también está y Moreno Pino, Raúl, ¿verdad? Los tres, pero yo creo que el padre de esa tendencia es don César Sepúlveda. También un gran defensor, ojo compañeros, compañeras, del artículo 27 constitucional referente al contenido de la cláusula calma. Ustedes bien saben que en los últimos años ha habido la tendencia, dentro de las llamadas reformas estructurales, eliminar todo eso. Yo invito a mis compañeros, a mis compañeras, alumnas, alumnos, porque los señores profesores lo saben, a que dieran lectura a la obra Rosa Blanca de Traven. ¿Y qué eran esas guardias blancas, verdad? Eso es lo que va a suceder con la entrega del petróleo. Es la parte objetiva. Entonces yo por eso también quise, Manuel, con todo respeto, porque es merecidísimo que se te haya otorgado en reconocimiento a toda esta calidad, pues esa cátedra de don César Sepúlveda, qué honra, qué dignifica. Pero yo quiero concluir en esa parte de que él fue un gran defensor de la cláusula calvo. ¿Por qué? Porque también escribió sobre inversión extranjera, también habló sobre transferencia de tecnología. Él veía venir, el doctor Becerra lo vio, lo intuyó, lo captó, ¿verdad? De que ya venía esta globalización. Qué horrible, ¿no? Quizá por eso se refería, yo así lo interpreto, que va usted a hacer a la URSS, ¿verdad? En fin, esos son algunos de los aspectos que yo me permito. En cuanto a la obra, ya muchas cosas que expresó aquí la doctora Marquina. Es una obra interesante, es una obra que puede muy bien servir para estudiantes que comienzan el estudio de Derecho, sobre todo por algo que es de una gran trascendencia. En el pasado, cuando estudiamos el Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional Público, porque el privado nos resultaba nebuloso, estaba en la escuela del territorialismo jurídico, decían, ¿para qué es el Derecho Internacional? ¿Para qué sirve? Todavía existen algunas mociones. Por cierto, ya son las menos. Hoy el derecho internacional, nos guste o no, domina. El mercado jurídico internacional, si lo vemos desde ese punto de vista, bajo una concepción de la ex mercatoria, ¿no? Lo vemos nosotros en nuestro orden constitucional, el artículo primero, referente a la cuestión de derechos humanos, es derecho internacional. El artículo 27 constitucional, referente al derecho del mar, dice que todo se arreglará conforme al derecho internacional. No dice la Constitución, no. Derecho internacional. Y si lo vemos nosotros en la diversidad de las llamadas fuentes del derecho internacional, y las analiza muy bien el doctor Manuel Becerra, ¿por qué se ha roto esa estructura de que solamente el 38 de lo que señala el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? ¿Por qué? Porque es un derecho que crearon los que ganaron la guerra. Es un derecho de guerra de los vencedores, de los países aliados. La globalización, los elementos de diversificación de distintas tendencias, las distintas negociaciones, no nada más en el campo del derecho internacional público, también el derecho internacional privado, han permitido crear, ¿verdad?, otros medios, otros mecanismos, discutibles si son o no fuentes del derecho internacional. Yo me atrevería a pensar que si no son fuentes escritas, contempladas en el estatuto, sí, en algunos aspectos, rebasan u orientan a las fuentes formalmente establecidas en el 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Lógicamente, si lo vemos así, no solamente es el 45, lo vemos nosotros desde la creación de la Sociedad de Naciones, y nos referimos al 35 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que por cierto, para los compañeros y compañeras que traen el texto del doctor Becerra, las encuentra bien señaladas en relación con el 34. Y por cierto, Mónica, ¿dónde está? No la veo. ¿Ah? Excelentes traducciones. Bueno, ha surgido, y en ese sentido yo creo que hay una concordancia con respecto a lo que señalaba la doctora Martina. A mí particularmente, el penúltimo capítulo, por supuesto, el último capítulo que se refiere a la Corte Penal Internacional, yo creo que hay que también analizar la forma de incorporación, es algo que se ha estado trabajando, pues los delitos de orden sexual en épocas de guerra. Hay crímenes de guerra ahí terribles, ¿no? Pero a mí en lo particular, pues dentro de las fuentes no incluidas en el 38, y cuando se habla de esa codificación, pues sí, son importantes todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Yo nada más quiero señalar, y él lo menciona discretamente, una resolución dentro de la Organización de las Naciones Unidas, la resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960, relativo al colonialismo, es decir, a los pueblos coloniales. Qué curioso, una resolución va impactando y después se va a convertir en una fuente real de derecho, de tal suerte que esos países, tan pronto surge la resolución, al día siguiente se estaban haciendo fila en la ventanilla de la Organización de Naciones Unidas para lograr su admisión a la Organización de las Naciones Unidas, porque así se lo señalaba y lo señala el artículo 2.1 de la Carta de Naciones Unidas, cuando dice la organización está basada en la igualdad soberana de todos sus miembros. Esa es una que importantísima, y lógicamente esto va a permitir que salgan, yo también le llamo, de esa esclavitud, de esa orfandad, de ese oscurantismo que tenían a través de esos mecanismos de opresión que las grandes potencias siempre han tenido respecto a los pueblos más débiles, ¿no? Y que se convierten en estados. ¿Y por qué razón? Porque con su soberanía van a defender sus recursos naturales. Si ustedes observan, los países más pobres son los que tienen los mayores recursos naturales. Entonces, por eso tratan de defenderse. Y las grandes potencias tratan de seguir a rebotar y lo seguirán haciendo, porque esta es una lucha eterna, ¿no? Podemos también señalar dentro de ese mecanismo la resolución de la Asamblea General. Bueno, una resolución que es importantísima y la señala muy bien el doctor Sepúlveda, pues la que va a dar origen a lo que tenemos contemplado en el artículo 13A de la Carta de Naciones Unidas, el nacimiento de la Comisión de Derecho Internacional. ¿Para qué? Para codificar toda esa costumbre internacional que lo plantea extraordinariamente bien aquí mi buen amigo el doctor Becerra, ¿no? Para buscar esa codificación. Y han resultado como consecuencia de ello, pues una serie de documentos que son obligatorios para casi todos los estados el día de hoy. De hoy, por ejemplo, él menciona, ¿verdad?, la Comisión sobre Relaciones Diplomáticas, la Comisión de Ginebra 61 sobre Relaciones Diplomáticas, las tres grandes comisiones en materia de derecho del mar, 58, la de 60, que realmente, pues si no fue un fracaso, no tuvo gran trascendencia, y cuando vamos llegando nosotros a la tercera, que es la de Montego Bay, ¿verdad? Que por cierto, un distinguido internacionalista mexicano, que fue autoría internacional del mar, que es profesor de esta facultad, pues participó en todo ello, como es el doctor José Luis Vallarta. Eso es importantísimo. ¿Por qué razón, compañeros? Porque la presencia del derecho internacional, aunque muchos no lo quieran aceptar, hoy es una realidad. ¿Y por qué es una realidad? Porque el mundo se ha globalizado. Si no tenemos las armas del derecho internacional, lógicamente va a ser más difícil poder llegar a entrar a combate. Pero ha ido más allá algo que ha analizado extraordinariamente bien el doctor Becerra, y que a mí me genera una gran preocupación, y en los próximos días yo me permitiré comentarlo con el doctor Becerra, cuando hace alusión a la participación que tienen hoy no solamente los estados, sino también otros entes o partes de un gobierno de un estado. Que nosotros aquí lo tenemos contemplado en la ley sobre celebración de tratados. No pueden celebrar tratados, si pueden celebrar acuerdos interinstitucionales. Bueno, si nosotros analizamos cuántas razones, cuántos conceptos tenemos de tratado, pues lo técnico es tratado, pero se llama convenio, convención, pactum, modus vivendi, cartas de intención, que se manejan en el aspecto financiero, que también lo analiza muy bien, coincido, en que dice que claro, si se constituye una fuente de derecho internacional, aunque lo traten de negar esas instituciones internacionales. Bueno, pues finalmente aquí entra en juego el concepto. Bueno, ya también pueden entrar. También, por cierto, hay una extraordinaria traducción allí, ¿verdad? Cuando se dice, ¿por qué razón pueden participar estos pueblos, no? Porque, pues tú eres Estado, pero yo creo que es demasiado grande y yo también tengo que participar dentro de lo que se está jugando, ¿verdad? Tengo también que tocar la pelota. ¿Por qué? Porque si no me voy a hundir más. Por esa razón, hasta los municipios pueden participar en acuerdos internacionales. Aquí la pregunta es hasta dónde. Si no cumplen verdaderamente los municipios, porque pueden, quien celebra acuerdos internacionales, los gobiernos de los estados, por cierto, ya hay obras escritas, el derecho internacional de los estados miembros del Pacto Federal, hay unas obras muy interesantes, ¿verdad? Que dice uno, bueno, hay responsabilidad internacional, pero la reconocida internacional del Estado como concepción política unitaria o una corresponsabilidad con otros actores que ya empiezan a integrarse dentro de la misma comunidad internacional. Y yo creo, en lo personal, que va para allá. ¿Por qué? Porque la globalización nos lleva a ello. Por esa razón, y a modo de conclusión, producto de estas reflexiones, sí les invito, pero tómenlo con seriedad, que no les espanten aquello que decía, es cierto, muy bien, el maestro Sepúlveda, ¿eh? Lo decía con una gran razón, dice, ¿para qué se va a caer el derecho internacional en esa época? Hoy ya cada día muchos quieren ser internacional, y aunque no quieran, están inmersos en cuestiones internacionales. Si queremos verlo en el campo del derecho internacional privado, pues está la Lex Mercatoria, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros un CITRAN, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Es privado, es contratos mercantiles internacionales, son negocios internacionales, es derecho internacional público y también de carácter privado, ¿no? Entonces, sí prepararse profundamente, es cierto, el estudio del derecho, y yo creo que de todo en el mundo, en este país, es conocer la historia. He podido ver en algunos alumnos, y lo digo con un profundo respeto, porque no creo encontrar ningún alumno o alumna mía, soy exigente, pero jamás soy majadero, menos ando acusando a nadie. Lo que sí les digo, prepárense profundamente. ¿Por qué? Porque el camino está lleno de piedras, está lleno de espina afuera. Y por la situación que prevalece en el país, pues debemos tener un mayor conocimiento de este tipo de temas. Yo me felicito, Manuel, mi querido amigo, ¿verdad? Tener el privilegio de encontrarme aquí contigo, en compañía de los señores profesores, de la profesora, la doctora Martina, y también aquí el profesor de Córdoba, en estar participando, y tener la seguridad que con las otras obras, como lo hemos hecho, también la voy a convertir en una en un libro de texto obligatorio cuando hablemos de las fuentes de derecho internacional, ¿eh? Para mí es suficiente. Muchísimas gracias, ¿eh? Bien, le pedimos ahora al doctor Luis Lorenzo Córdoba Arellano, por favor, nos dé sus comentarios sobre esta obra. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor Becerra por la publicación de este nuevo libro, su nuevo libro, el más reciente. En segundo lugar, yo quiero agradecer también la invitación a participar en este evento en el marco de la Cátedra César Sepúlveda. Prácticamente yo vengo aquí como un colado, ¿verdad? Al lado de tan grandes y prestigiosos profesores. Y me alegra ver también que el doctor Becerra tiene un gran poder de convocatoria, ¿no? Que está lleno el auditorio. Tus alumnos. Está lleno el auditorio, muchos de ellos han adquirido, por lo que veo, el libro, lo cual me alegra mucho que se esté difundiendo tan pronto, ¿no? Y se compre tan rápido y se venda completo tan rápidamente este libro. Yo subrayé algunas ideas que voy a compartir con ustedes. Ideas que no abarcan la totalidad del libro, pero son las que a mí, desde un punto, son las que más me interesaron a mí. Y creo que podrían dar lugar a de ser posible, si el tiempo nos, si tenemos tiempo, poder discutirlas y quizás aprovechando la presencia del doctor Becerra aquí, él pueda abundar algo en esto, ¿no? Bueno, el libro Las fuentes contemporáneas del derecho internacional, del doctor Manuel Becerra, año 2017, diciembre de 2017, si no me equivoco, o sea, tiene pocos meses de publicado. Este libro subraya que las fuentes del derecho internacional se encuentran en constante transformación. En la época que nos toca vivir, la revolución tecnológica y la globalización económica son fenómenos que influyen en las fuentes del derecho internacional, abriendo la puerta a nuevos sujetos del sistema de las relaciones internacionales. Este tema de nuevos sujetos de las relaciones internacionales, pues es todo un tema, ¿no? También el autor describe, y me llamó muchísimo la atención, que incluso el doctor Becerra hiciera referencia al respecto en su obra, describe la norma hipotética fundamental de Hans Kelsen y cómo, y se abren comillas, una invención metafísica que aleja al derecho de sus raíces sociales, además que se toca con las concepciones jus naturalistas. Solo es cuestión de cambiar o sustituir la Grundnorm con Dios y tendremos toda una concepción jus naturalista que encuentra en lo más remoto de su origen un dogma. Se cierran comillas. Y bueno, no lo dije yo, lo dijo el doctor Manuel Becerra, ¿no? La norma hipotética fundamental es una invención metafísica, subrayo, que aleja al derecho de sus raíces sociales. Personalmente yo comparto con el doctor Becerra la idea de que el derecho no debe alejarse de sus raíces sociales. Esa es mi lectura de la descripción que hace el autor a la norma hipotética fundamental. Por otra parte, el doctor Becerra hace un análisis sobre distintos puntos de vista del derecho internacional. Uno de ellos es el enfoque político. Y el enfoque político del derecho internacional, dice el doctor, tiene la debilidad de que cualquier acción de los sujetos del derecho internacional, en especial las llamadas potencias, podrían argumentar razones sociales, objetivos políticos para justificar sus acciones, aunque sean manifiestamente contrarias al derecho internacional. El ejemplo más destacado quizás sea la agresión, es un término que yo utilizo, no recuerdo haberlo visto en el libro, ¿no? El ejemplo más destacado quizás sea la agresión de Estados Unidos y sus aliados contra Irak, argumentando la existencia de armas de destrucción masiva, lo que a la postre resultó falso. Ni Irak poseía armas de destrucción masiva, por lo que la justificación de Estados Unidos y sus aliados se mostró un fraude al derecho internacional, un abuso del derecho internacional. Esa es mi lectura. En relación a la soberanía, el doctor también hace referencia al concepto de soberanía. Se abre en comillas. La igualdad soberana es una mera ficción funcional, como muchas del derecho, de lo cual no se desprende que no sea necesaria para la construcción de la estructura internacional. Mientras subsista una estructura de poder económico y político entre los estados, no puede hablarse que el derecho internacional pueda desaparecer. El concepto de soberanía es un escudo para defender a los estados menos poderosos de la avidez por territorio, dominio económico y político, por ejemplo. Se cierran comillas. Página 24 para los intereses, los que tienen el libro ahí a mano. Y bueno, subrayo esta idea que expresa el doctor Becerra, que no es nueva. La pueden encontrar también en su Manual de Derecho Internacional de McGraw-Hill, 1997. Tal vez sea momento de proponer al doctor que haga una segunda edición de ese manual. digo, ha desarrollado esos temas que menciona en su manual del 97, las fuentes, por supuesto, es un capítulo de ese manual, y aquí hay un desarrollo reciente sobre el tema. Lo que quería subrayar es que el concepto de soberanía es un escudo para defender a los estados menos poderosos, a los estados débiles. Se abren comillas nuevamente. Las normas, dice el autor, las normas son un reflejo de los intereses de sus creadores y cuyo contenido depende de su capacidad de negociación. Se cierran comillas. La lectura que yo hago a esta cita del autor es que pareciera, ¿no? Por lo menos esa es mi lectura, que el derecho es un discurso de poder, ¿verdad? Porque, repito, porque las normas son un reflejo de los intereses de sus creadores y cuyo contenido depende de su capacidad de negociación. Por otra parte, hace referencia a los antecedentes del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y encontramos su más lejano antecedente en un código, me refiero a un código, no significa que no haya habido fuentes antes de la Convención de la Haya de 1907, pero como código, como antecedente del artículo, como antecedente en la redacción del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que contiene las normas de derecho internacional, pues bueno, su más lejano antecedente es la Convención de la Haya de 1907, que crea el Tribunal Internacional de Presas. Dicho en forma metafórica, me da la impresión, ¿no?, que el agua, el mar, los ríos, en fin, el agua en general, es una gran influencia del derecho internacional. Si ustedes piensan en Hugo Grosio, por ejemplo, sus aportes en relación, o sus discusiones en relación al derecho del mar, pues, y a él es uno de los fundadores del derecho internacional, no sé si el fundador, pero por lo menos uno de los fundadores del derecho internacional. El autor alude también a la jerarquía normativa de las fuentes del derecho internacional, es decir, que es más importante, ¿no?, jerárquicamente en las fuentes del derecho internacional. A esto se refiere la jerarquía normativa de las fuentes. No solo se refiere esta jerarquía a que la jurisprudencia y la doctrina son fuentes auxiliares del derecho internacional, cuya función, me refiero a jurisprudencia y doctrina, tienen una función, ambas fuentes, estas fuentes auxiliares, tienen una función localizadora o identificadora de las normas consuetudinarias, convencionales y de los principios generales del derecho. Es decir, para el autor, y esta también es mi lectura, es lo que entiendo, los jueces y los doctrinistas, los autores, no ejercen una función creadora del derecho, no ejercen una función propiamente creadora del derecho. Asimismo, las normas que tienen carácter jus cogens, es decir, la doctrina, la jurisprudencia y la doctrina también tienen una función identificadora de las normas jus cogens. Ejemplos de normas jus cogens, como ustedes saben, son, por ejemplo, la prohibición del genocidio o la tortura, etcétera, ¿no?, la desaparición forzada, también la prohibición. Bueno, estas normas jus cogens se encuentran en la cúspide de las normas internacionales. Las normas que tienen el carácter jus cogens, y ya el doctor Ulises hizo referencia a Alonso Gómez Robledo. Alonso Gómez Robledo tiene una monografía muy buena sobre el jus cogens internacional. Las normas de jus cogens son parte de lo que el autor llama el orden público internacional. Es decir, que dentro de la cúspide de las fuentes normativas tenemos a las normas jus cogens. Las normas jus cogens son parte del orden público internacional. ¿Qué le da contenido al orden público internacional? En primer lugar, los derechos humanos. Los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. No es casualidad que haya un capítulo en su libro relacionado a la Corte Penal Internacional. También quiero hacerles referencia a que esta idea del orden público internacional también la desarrolla en otra de sus obras, que es la recepción del derecho internacional en el derecho interno. También lo pueden adquirir, no lo trajimos hoy, pero en la librería del Instituto de Investigaciones Jurídicas lo pueden comprar. O también lo pueden consultar en la página de la biblioteca virtual del instituto. de investigaciones jurídicas. Bueno, el autor apunta que los tratados no son un fenómeno exclusivamente europeo, porque hace referencia a que en 1434 se formó la llamada Triple Alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Es decir, pues tenemos también, también nosotros tenemos una tradición, o no sé si llamarle tradición, pero también tuvimos acuerdos que podríamos denominar tratados, ¿no? Pero bueno, es el Tratado de Paz de Westfalia de 1648 el que se considera como fundacional de lo que hoy entendemos como derecho internacional, antes conocido como derecho de gentes. Otro parteaguas del derecho internacional es el Pacto de Brian Kellogg de 1928, que proscribe la guerra como medio de solución de controversias y que antecedió a los tribunales internacionales de Núremberg y Tokio, a lo que hizo ya referencia la doctora Marquina, pero también a la Carta de San Francisco, que actualmente es aceptada como obligatoria por 193 estados. Sobre la naturaleza jurídica de las normas jus cogens, también llamado derecho inderogable, el autor señala que tienen carácter consensual, no consuetudinario, porque se definen como norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario. En la identificación de las normas jus cogens, la jurisprudencia de tribunales internacionales juega el rol más relevante. De hecho, así se pensó por los negociadores de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969, convención que positivizó las normas jus cogens en los artículos 53 y 64 de dicha convención. Sin embargo, los tribunales internacionales debieran hacer una labor de mayor fundamentación en su función identificadora de las normas jus cogens. Es decir, no basta con decir cuáles son las normas jus cogens, también hay que argumentar por qué dichas normas identificadas como normas jus cogens son tales normas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha identificado diversas normas jus cogens: integridad física, o sea, el respeto a la integridad física, la prohibición de la desaparición forzada, la prohibición de crímenes de lesa humanidad, que incluye el delito de tortura, por supuesto. Y si quieren saber los casos a que se refiere la Corte Interamericana como normas jus cogens, lo pueden encontrar en la página 47, nota 74 del libro. Amén de la certeza jurídica que representan los tratados y la costumbre, el libro analiza lo que la doctrina llama sus incertidumbres, sobre todo de los tratados. Por ejemplo, saber si un acuerdo es realmente un tratado, lo cual el autor resuelve bien esta llamada incertidumbre, ¿no? Porque no importa la denominación que reciba un acuerdo internacional, es un tratado internacional. Otra incertidumbre que puede derivarse de los tratados se relaciona con saber si está en vigor o no está en vigor. Por ejemplo, los llamados tazón de fideos, esos grandes acuerdos macro que se estilan sobre todo en todos estos acuerdos adoptados en el marco de la cuenca del Pacífico, saber si cuál norma está vigente y cuál no. Es decir, si tienen ustedes un enjambre de tratados, por ejemplo un estado que desea hacer comercio de carne, saber si hay arancel o no hay arancel para el comercio de carne, y ver. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, el tratado que México tiene con Colombia, Perú, y Chile. La Alianza del Pacífico, pues tiene, eso es un tratado marco, ¿no? Pero ya de ahí a saber si las empresas pueden hacer exportaciones o no, pues ya hay que hacer un trabajo muy minucioso para saber qué tipo de derechos y obligaciones contiene ese tratado. Motivo además para recomendarles que adquieran el libro, porque yo solo menciono dos incertidumbres, pero hay más. El autor se pronuncia contra la doctrina de la llamada costumbre instantánea, originada en la práctica de los estados en el espacio en relación a la regulación del espacio cósmico. No hay tal costumbre instantánea, más bien hay que entender que ciertas resoluciones de organismos internacionales, por ejemplo de la Asamblea General de la ONU, son verdaderas fuentes autónomas del derecho internacional. Esta es una idea que puede dar lugar a tesis de licenciatura, ¿no? Ahora que están los alumnos presentes. Al analizar la práctica de los estados en relación al elemento de la costumbre, ¿no? La costumbre tiene dos elementos, uno de ellos es la práctica estatal. Apunta el autor que la tortura, aunque sea una práctica generalizada, no puede convertirse en costumbre sencillamente porque la prohibición de la tortura es una norma que tiene carácter jus cogens. El autor hace referencia a que algunos autores irónicamente dicen que como hay tortura en muchas partes del mundo, pues ya es una costumbre, ¿no? Lo cual sería sinónimo a afirmar que es una obligación torturar a los individuos, ¿no? Lo cual es, por supuesto, erróneo. Por demás interesante es su análisis del principio de no intervención. Algunos doctrinistas consideran que existe una nueva norma consuetudinaria que otorga el derecho de intervención, pero el autor se pronuncia en contra de estas doctrinas porque, se abren comillas, una nueva costumbre no puede nacer de la violación de un principio de derecho internacional porque es parte del orden público internacional, se cierran comillas. En el mismo sentido, argumentó el autor que la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia argumentó lo mismo, ¿no? En el caso de Nicaragua contra Estados Unidos. Es decir, para la Corte y para el autor, para la Corte Internacional no hay una costumbre de derecho de intervención, no hay un nuevo derecho de intervención. Sin embargo, aún es incierto cuándo nace válidamente, justificadamente, una nueva norma consuetudinaria. Es decir, hay incertidumbre, no hay certeza cuándo se viola una norma consuetudinaria, cuándo la práctica estatal está realizando una violación a una norma consuetudinaria y cuándo en realidad nace una nueva costumbre. El libro analiza la figura del objetor persistente, esto es, cuando un Estado es, valga la redundancia, persistente en objetar una costumbre como obligatoria para dicho Estado. El autor, para ilustrar este concepto, refiere el caso de Sudáfrica. Sudáfrica no se consideraba obligado por la norma que proscribe el apartheid, sistema de segregación racial para mantener el poder de la minoría blanca, que afortunadamente finalizó a principios de los años 90, a finales del siglo pasado. Entonces, ¿se puede considerar como objetor persistente a Sudáfrica? ¿Se puede decir que no estaba obligado Sudáfrica por la prohibición del apartheid? Pues evidentemente no, sí estaba obligado. Es decir, este no es un ejemplo de objetor persistente, porque se trata de una norma que forma parte del orden público internacional, esto es, el derecho a no ser discriminado por razón de raza. El autor es muy claro al expresar que no es posible, se abren comillas, que no es posible afirmar que la violación de una norma de derechos humanos se considera el inicio de la creación de la costumbre. En otra dirección o en un acto de objetor que desligue al violador de la norma de su obligación internacional. En otras palabras, el orden público internacional lo impide, se cierran comillas. De hecho, el prologuista del libro, entre los temas que más le interesaron a quien realizó el prólogo, se encuentra la figura del objetor persistente. Sobre la definición de los principios generales del derecho, no por consabido es menos importante decirlo. La expresión reconocidos por las naciones civilizadas, que se encuentra en la definición de principios generales del derecho del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es desafortunada, es anacrónica, no es vigente y además es eurocentrista. Hay que modificar la definición del artículo 38 del Estatuto de la Corte. Al comentar los principios generales del derecho, se los considera como las ruedas del sistema de las fuentes del derecho internacional. Le dan fluidez al sistema, llenan lagunas y dinamizan el desarrollo del derecho internacional. También se analiza la función de los tribunales, los cuales interpretan y aplican el derecho convencional, identifican la costumbre, los actos unilaterales y el jus cogens. Los tribunales, al realizar su labor identificadora o localizadora de las normas de jus cogens, también están realizando una labor de jerarquización de las fuentes del derecho internacional. En su función identificadora de las normas jus cogens, subrayo la idea, los jueces jerarquizan las fuentes del derecho internacional. Pero ¿hasta qué punto identifican y aplican dichas normas? ¿Y hasta qué punto en realidad están creando un nuevo derecho? Es decir, ¿estarían realizando una función cuasi legisladora? Es pregunta. En relación a la doctrina, se cuestiona aquella doctrina que pierde objetividad y autonomía cuando está en función de intereses estatales, se abren comillas, de tal manera que es difícil establecer la línea divisoria entre sus funciones como asesor en favor de los intereses de su Estado y las ideas independientes objetivas de un académico. Esto también puede ser evidente en las escuelas contemporáneas del pensamiento jurídico internacional que han aparecido en el siglo XX en el nuevo imperio estadounidense, que como tal tiene intereses en todo el mundo y que requiere apoyarse en una doctrina consistente que, en consecuencia, pierde en objetividad e independencia, se cierra en comillas. No lo dije yo, lo dijo el autor. ¿No? Nuevo imperio estadounidense. El nuevo imperio estadounidense requiere de doctrinas que defiendan los intereses de ese imperio, ¿no? Lo cual, por eso se cuestiona este tipo de doctrinas. Pero aquella doctrina que surge de organismos especializados, sobre todo de organismos multilaterales, como por ejemplo la Comisión de Derecho Internacional, a la que hizo referencia también el doctor Ulises, sí es muy valiosa. Es decir, la doctrina que emana de este organismo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, de la Comisión de Derecho Internacional. De esta comisión, el derecho internacional humanitario, el derecho de los tratados, de las relaciones diplomáticas, de la sucesión de estados, etcétera, encontraron una fuente importante, una fuente de inspiración importante, y se convirtieron eventualmente en tratados. El autor analiza los reportes económicos y recomendaciones confidenciales del Banco Mundial, así como las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, que son, se abren comillas, verdaderos actos jurídicos consensuales que establecen derechos y obligaciones, verdaderas obligaciones que establecen sanciones para el Estado miembro que no las cumpla, inelegibilidad, suspensión del derecho del país para comprar moneda extranjera y la rescisión de una operación stand-by, entre otras, se cierran comillas. Yo interpreto del análisis que hace el autor en relación a los reportes económicos, las recomendaciones confidenciales del Banco Mundial, en fin, todos esos acuerdos ejecutivos emanados del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en realidad son verdaderos tratados internacionales, deberían considerarse como tratados internacionales, pero si no se consideran tratados internacionales, entonces se sustraen del control que pueden realizar los gobiernos y organismos internacionales al respecto. Otro motivo más para recomendarles que lean y adquieran el libro. Bueno, debe concederse poder legislativo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, como propuso en su momento Filipinas, al crearse la ONU. En relación al soft law, el soft law es una figura sin definición aceptada cuya utilidad se estima en establecer el derecho esperado, ¿no? Podría decirse el ideal o cómo debiese ser el derecho. Bueno, esta figura, el soft law, yo estoy totalmente de acuerdo con el autor, no pasa una prueba de certeza jurídica debido a su flexibilidad modificatoria y así como a su débil o nula vinculatoriedad. el cumplimiento del llamado soft law queda a voluntad de las partes, puede significar fraude a la ley si se busca evadir el sistema de control que emana del derecho internacional, del sistema del derecho internacional. En suma, el concepto del soft law debilita el sistema del derecho internacional. Es preferible volver a los términos de lege lata, o sea, la ley existente, y de lege ferenda, la ley como debiese ser. En relación al consenso, es decir, aquellos acuerdos alcanzados sin ser sometidos a votación, el consenso ha cobrado una importancia en la actualidad. Muchas resoluciones de organismos internacionales se adoptan por consenso, que es una nueva técnica de creación del derecho internacional aceptada por la Corte Internacional de Justicia. Se le cuestiona a esta nueva fuente del derecho internacional porque desplaza las discusiones en las asambleas, debilita la necesaria transparencia en las relaciones internacionales y la influencia de los países subdesarrollados en esta aparente nueva fuente del derecho internacional que es el consenso. La influencia de los países subdesarrollados está por verse, no se conoce. Yo interpreto que pues en realidad no tiene influencia. Y cierro con las siguientes preguntas, invitándolos a leer la obra del doctor Becerra. ¿Debe enmendarse la Carta de San Francisco para otorgarle poder legislativo a la Asamblea General de la ONU? Esto me recuerda que en mis cursos de Derecho Internacional Público, yo hago un ejercicio con mis alumnos que llamo Utopía ONU, ¿no? Entonces, los alumnos, yo le pregunto a los alumnos, ¿cómo quisieras que fuese la ONU? Debo advertir que cuando yo realizo ese ejercicio con los alumnos, debo explicar dos o tres veces el ejercicio porque son muy renuentes a decir cómo quieren la ONU. Es decir, pues yo quisiera que sí, la Asamblea pueda emitir legislación, quisiera que el Consejo de Seguridad no tuviese derecho de veto, que lo tuviese la Asamblea General de la ONU, que sea la Asamblea General quien apruebe o no el uso de la fuerza por mayoría calificada, en fin. Pero bueno, entonces, a mí no me da miedo hacer este tipo de preguntas, aunque políticamente sea imposible o muy difícil de conseguir. Entonces, repito, ¿debe enmendarse la Carta de San Francisco para otorgarle poder legislativo a la Asamblea General de la ONU? En la prohibición del uso de la fuerza contenido en el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU, ¿debe incorporarse el derecho de intervención en caso de violaciones graves a los derechos humanos, pero que la aprobación sea por parte de la Asamblea General y no por el Consejo de Seguridad mediante votación calificada? ¿Debe reformarse el artículo 38 de la Corte Internacional, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, para incorporar las fuentes contemporáneas del derecho internacional, como son los acuerdos unilaterales, los acuerdos ejecutivos y las normas jus cogens, así como redefinir los principios generales del derecho para quitarle el elemento eurocentrista? ¿Debe reformarse el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para definir el objetor persistente en la definición de costumbre internacional? ¿Debe codificarse el orden público internacional en un solo código? Esto es, ¿debemos adoptar una especie de constitución mundial? En suma, ¿acaso debemos redefinir el derecho internacional? Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por sus comentarios. Bien, ahora le damos la palabra a nuestro autor, al doctor Manuel Becerra, para que nos haga algún comentario sobre el proceso de elaboración de su obra, sobre algunos comentarios que aquí se han vertido y sobre todo algunas de sus experiencias y qué fue lo que le motivó sobre todo para escribir y para investigar sobre esta su nuevo libro y su nueva aportación. Gracias, doctor. Bueno, en principio yo quiero agradecer a los profesores, a la doctora Marquina, al profesor Ulises Ramírez y al profesor Córdoba. Me pareció que fue un ejercicio bastante interesante porque estoy oyendo lo que yo escribí hace rato y puedo tener muchas respuestas al respecto. En principio, ¿por qué las fuentes del derecho internacional? En realidad, como muchos de los trabajos de investigación, no se hacen en un año ni siquiera, ni en dos. Este libro yo creo que lo tengo gestando desde hace aproximadamente 10 años. Claro que en el transcurso uno va escribiendo otras cosas que van saliendo, pero el libro es un tanto un esfuerzo de hacer una reflexión sobre la evolución del derecho internacional. Para bien o para mal, quiero decirles, llevo estudiando el derecho internacional muchos años, pero sobre todo en momentos históricos muy diferentes, desde la época de la Guerra Fría hasta la posguerra fría. Entonces, yo siento que hay una transformación muy intensa del derecho internacional y de alguna manera, por mera intuición, ando buscando qué es lo que más simplifica o representa esas modificaciones sustanciales del orden internacional. A mí me parece que las fuentes es una de las de los temas más interesantes. Cuando yo empecé a hacerlo, excuso decirles que estaba yo en Oxford, y con los profesores con los que me comunicaba, me decían, esta es una cosa absurda, esto es muy difícil. Y en efecto, si ustedes ven, por ejemplo, la literatura en materia de fuentes del derecho internacional, se encontrarán una gran cantidad. Algún profesor, el profesor Stefan Talmud, me decía, no, lo que tú piensas es reformar el orden internacional, no buscar las fuentes. Pero esa es mi obsesión. Yo pensé que un año me bastaría en aquel tiempo para hacer un libro de las fuentes del derecho internacional, pero es absurdo. Inclusive actualmente me parece que hay muchas cosas que se deben de seguir investigando, pero otra cuestión, y eso es importante decirlo ante tanto joven, es que otra cuestión que me parece muy importante es ver que la doctrina de derecho internacional, en principio, es una doctrina fundamentalmente europea, y que por otra parte los latinoamericanos hemos hablado muy poco sobre temas de doctrina de derecho internacional. Les decía yo, hay muchísimas libros que hablan de fuentes del derecho internacional, y en América Latina solamente un profesor argentino, Barberis, tiene un libro de fuentes del derecho internacional, y fuera de eso son, yo diría, escasos, son nulos los trabajos que ven en forma general las fuentes del derecho internacional. Entonces, en ese sentido, es un tanto una idea de una aportación latinoamericana al estudio de las fuentes del derecho internacional. Lo que he estado escuchando es que hay muchas partes todavía sujetas con un alfiler, quizás, que hay que ahondar más y desarrollar. Pero uno de los otro objetivo del libro es precisamente lanzar estas ideas como forma de provocación, para que las nuevas generaciones empiecen a ahondar más en todas estas cuestiones. Veo también que la obra tiene ejes fundamentales. Uno, lo que mencionaba el profesor Córdoba cuando hablaba del sistema de relaciones internacionales. A mí me parece que si hablamos del sistema de relaciones internacionales, es un eje fundamental. Eso nos da posibilidad de hacer de alguna manera división entre lo que es política internacional, lo que es derecho internacional y quizás lo que sea moral internacional. Porque muchas veces, y vemos fuera de la Facultad de Derecho, inclusive dentro de la Facultad de Derecho, es una de las grandes preguntas que siempre se nos hacen, ¿existe o no el derecho internacional? Lo cual para nosotros es absurdo, porque si lo aceptáramos nos quedaríamos sin trabajo, ¿no? Bueno, pero ese es una columna vertebral de lo que yo pienso en el derecho internacional, el sistema de relaciones internacionales. Otro eje fundamental, indudablemente, y lo leyó bien el doctor Córdoba, es la existencia de un orden público internacional. Esa idea nace de una investigación que tuvimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, precisamente el Estado de Derecho Internacional. Yo noto, y es una observación meramente, que a nivel internacional existe un orden público internacional, porque hay normas que tienen características específicas. Rescatar el concepto de orden público internacional y identificarlo y delinearlo bien, nos da también elementos para poder analizar lo que es derecho y no es derecho. Y bueno, hay otros conceptos que también son muy importantes, pero bueno, mejor lean el libro. Son importantes como, por ejemplo, la cuestión de qué es el derecho internacional, qué es... Son concepciones que pueden ser también demasiado polémicas. Es esta cuestión del jus naturalismo. Me parece que no nos ayuda mucho el jus naturalismo para entender el derecho internacional. El derecho internacional, al final de cuentas, yo lo veo como una estructura jurídica, una estructura ideal que creamos. Las grandes invenciones del hombre están desde la rueda hasta el concepto de derecho y soberanía. Pero esa construcción ideal, esa estructura jurídica, tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es como se dice en el libro, para entenderla hay que pisar la tierra. La creación del derecho internacional responde a muchas veces a presiones internacionales. Y eso lo pueden ustedes constatar, aunque no sean grandes científicos. Vean ustedes una norma de derecho internacional que se está creando, es un tratado de libre comercio, y verán ustedes que en alrededor de eso hay presiones, tiras, aflojas, posiciones de entreguismo político, o también sabiduría y negociación. Hay muchas cosas, pero al final de cuentas eso da resultado una normatividad jurídica que es una estructura muy concreta. Yo lo que podría hacer, gracias por esta invitación a que compren el libro, es otra de las cuestiones que uno ve en la universidad, que la gente no compra libros, no lee, pero bueno, yo los invitaría a que vean el libro y sigamos reflexionando, porque este es un punto de partida para otro tipo de investigaciones. Muchísimas gracias por las palabras, las reflexiones que se hicieron, y muchas gracias por estar aquí ustedes, a mi querido maestro, a mi maestra, a todos. Muchas gracias. No sé si unos minutitos, alguna pregunta que quisieran hacerle, ya sea a los comentaristas o al autor en especial, para no dejarlo desaprovechar. ¿No? Sí, adelante. Profesor, es un gusto conocerlo. Yo tengo varios libros de usted, del Instituto de Investigaciones. Y bueno, no quería desaprovechar esta oportunidad para preguntar respecto a... Sabemos nosotros que cuando un Estado no cumple una norma, la sanción para ese Estado, a pesar de que no es coercitiva, porque la coercitividad no existe en materia internacional, es no cumplir con esa norma le afecta más que cumplirla. Esto por lo que hacen los demás Estados respecto a ese propio Estado que no la cumplió. Pero... hay un caso en especial, como usted bien lo menciona, respecto al imperio estadounidense, en donde parece que Estados Unidos es el único país que puede hacer lo que quiere porque no respeta las normas internacionales, y a pesar no hay una presión, no hay una sanción. a Estados Unidos. El ejemplo más claro es el caso Avena, en donde realmente se viola un principio de seguridad, de certeza jurídica respecto a un extranjero, ¿no? Ese es un comentario. Y el otro es que México, ¿cómo está posicionado ante el mundo? Porque somos, realmente estamos a merced de otros estados. ¿Por qué? Por el caso de Florence Cassés en materia de extradiciones. Comparándolo con el de Pinochet, podemos darnos cuenta que nosotros tenemos todas las facultades para poder juzgar a Florence Cassés en México. Sin embargo, no lo hicimos ante una presión de Francia. Entonces, ¿usted cómo ve a México respecto a eso? Y en respuesta a la pregunta que hacía el doctor Luis Córdoba, yo creo que no puede haber una constitución mundial por el simple hecho de que se violaría el principio de voluntad de los estados. O sea, porque claramente no todos los estados participarían. Y hacer coercitiva una norma, si un estado dice yo no quiero pertenecer a esa norma, pues simplemente no lo va a hacer y no lo puedes obligar de ninguna forma. Bueno, eso es lo que yo considero. Muchas gracias. Bueno, en principio, la cuestión de Estados Unidos. Hay una frase que por ahí está en algún libro, que dice que no hay que confundir la patología del derecho internacional con el derecho internacional. Sí, cuando estamos refiriendo a la patología internacional, nos estamos refiriendo a la violación del derecho internacional y a la política internacional de algunos estados. La política exterior de algunos estados van de acuerdo al derecho internacional, algunos y otras no. Pero el derecho internacional está ahí. Entonces, es el caso de Estados Unidos. Indudablemente hay una violación del derecho internacional por donde quiera que se le vea, ¿no? El no cumplimiento de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, como en el caso Avena, como usted lo menciona, es una violación indudable del derecho internacional. Por eso, cuando mencionaba, por ejemplo, la cuestión de la doctrina, eso es bien interesante. Si ustedes ven una corriente, y ese es otro trabajo que me gustaría hacer en algún momento, pero yo creo que ya no me alcanza la vida, pero ver, por ejemplo, la doctrina de derecho internacional de los Estados Unidos. Muchas de esas, conocemos una gran cantidad de juristas muy prestigiados, pero muchos de ellos son asesores del gobierno, y ahí pierde total objetividad. Yo he conocido a algunos profesores en Estados Unidos, entre ellos a Thomas Frank, que verdaderamente ustedes son Thomas Frank, de ascendencia alemana, llega a Estados Unidos y es uno de los pilares del derecho internacional estadounidense, pero que crea las concepciones jurídicas, como por ejemplo la legítima defensa preventiva o la intervención de carácter humanitaria, etcétera, etcétera. Y otra cuestión que también es interesante, conocí alguna vez a Rosalind, Slaughter, que es impresionante la profesora, que ella empezó con un concepto que después se regó en toda la literatura de derecho internacional de aquel momento, que hablaba de que la guerra de Irak era ilegal pero legítima. Entonces hablaba de legitimidad del derecho internacional. Yo me acuerdo, esa la conocí en Oxford, y ella decía no, porque los estudiantes como ustedes son muy avispados y le decían, eso es ilegal, por donde quiera que lo vea, dice, sí, es ilegal pero legítima. ¿Por qué? Porque el sistema de Saddam Hussein es un sistema autoritario, antidemocrático, y además tiene armas de destrucción masiva, lo que vimos después que era absurdo. Entonces yo le pregunté, entonces es ilegal pero legítima. En el caso de Argentina, que en ese momento dicen Argentina con ese concepto podría decir, no pago la deuda externa, es ilegal pero es legítimo porque ya he pagado mucho, qué sé yo. Entonces dijo, no, eso no puede ser. Pero es interesante ver, de alguna manera, hacer ese tipo de análisis para ver cuáles son las corrientes predominantes del derecho internacional. Y muchas de esas no las comemos prácticamente, ¿no? Sin meterlas a un análisis crítico de eso. Entonces, le digo, ahí indudablemente, le digo, tiene que ver, analizar concretamente cuáles son las posiciones de los estados y ver si es jurídicamente o no obligatorio. Le digo, por otra parte, hay una concepción también que ven ustedes en el libro de un jurista de origen latino, Guzmán. Él dice, los estados se están moviendo por prestigio. Porque si ven ustedes, a pesar de que los Estados Unidos es la gran potencia, y no solamente Estados Unidos, otros más, se mueven en las relaciones internacionales pisando el derecho, siempre invocan el derecho internacional. ¿Por qué? Porque precisamente es una cuestión de prestigio que es importante en las relaciones internacionales. Yo hice un ejercicio, y se lo invito a que lo hagan ustedes, en el caso de Ucrania. Si ven ustedes, cuando Rusia toma, esa es la cuestión, ahí está la discusión, si se adhiere una parte de Ucrania a Rusia o Rusia se come una parte de Ucrania recientemente, ahí lo interesante es la discusión entre los estados. Si bien Estados Unidos dice, es violación del derecho internacional, y Ucrania dice, no, eso es autodeterminación de los pueblos, pues está adicionando a nuestro territorio. Pero esa discusión, si se fijan ustedes, se la pasan a otro caso, que es Kosovo. Es lo mismo, pero al revés. Entonces, es interesante, aquí lo que rescato, es que los dos estados invocan el derecho internacional. ¿Quién tiene razón? Bueno, es cuestión de que nosotros como juristas empecemos a hacer ese análisis estrictamente. Además será cuestión de si llegara el caso a la justicia internacional. Entonces, el derecho internacional, como ven ustedes, igual que el derecho interno, tiene muchas aristas. El derecho interno, ustedes alegan cierta cosa dependiendo a quién defienden al final de cuentas. Lo mismo sucede en el caso del derecho internacional, con la salvedad de que el derecho internacional es un poco más complejo, porque les digo, es un órgano, mejor dicho, es un sistema de carácter horizontal, no está centralizado y vertical como es el derecho interno. Y eso le da también un valor o un interés adicional. Nada más para terminar, les decía, cuando el maestro Sepúlveda me decía que el derecho internacional no le importaba a nadie, eso era en la década de los finales de los 80s. Ahora el derecho internacional, como decían nuestros queridos maestros, es importantísimo. Yo creo que puedo afirmar y firmar que de un abogado contemporáneo no lo es si no conoce el derecho internacional. Así es que compren el libro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los abogados de derecho por esta oportunidad, esta magnífica y espléndida conclusión que nos da el doctor Manuel Becerra. Y quienes tengan su libro, pues pasen para que se los firme, empezando por el mío.